Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9:00 de la mañana, les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este martes 18 de enero. Hoy se actualizarán los datos por COVID, por municipios, veremos si continúa en Elche esa explosión de contagios por la variante Omicron. De momento, la vacunación sigue en el pabellón polideportivo del Toscar para los mayores de 50 años durante toda esta semana y los hospitales pues registran desde ayer el peor balance de esta sexta ola, ya que los ingresados en planta llegan a los 80, siendo ahora el general el que peor cifras arroja, y los pacientes críticos son 10, hay 7 en la UCI del general y 3 en el hospital del Vinalopó. Estaremos pendientes de las cifras en nuestra ronda de noticias, pero antes en la tertulia política que llegará en unos minutos de los martes con los representantes de Compromís y de Ciudadanos, hoy seguiremos abordando la actualidad local que pasa por el turismo. Tenemos mañana esa apertura de Fitur. Hoy el concejal de turismo presentará en rueda de prensa la estrategia a seguir y nosotros vamos a evaluar la gestión turística así como las inversiones previstas para el municipio para este año. Además, contaremos sobre las 10 de la mañana con responsables del Colegio de Abogados de Elche con motivo de los actos que se han programado por el Día Europeo de la Mediación, y acabaremos con una mujer emprendedora, Susana Martínez, cuyo negocio ha sido escogido por el Ayuntamiento, la Concejalía de Promoción Económica, para darle el premio del emprendedor del mes correspondiente al pasado mes de octubre. Eso será sobre las 10:30, que conoceremos más detalles de su proyecto empresarial. Y ahora les invitamos a que se queden aquí, en el 101.4 de Teleelch Radio Marca, y que disfruten, en primer lugar, de la selección musical que hemos escogido para este día tan frío del año. Tenemos 4 grados, pero una sensación térmica de cero. Así que necesitamos rock and roll, el rock duro, para entrar en calor. Un rock que nos sirven Los Salvajes, de la década de los 60. Nacido para ser salvaje, salvaje quiero.

Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Tu coche necesita una alineación de primera. Con Autosuspensión Eduardo, cambio de neumáticos y revisión de suspensión, dirección y frenos. Autosuspensión Eduardo, en Avenida Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-34-64. Cada noche en Teleelch te informamos de todo lo que pasa en la ciudad. Telenit, el informativo de Elche con Salvador Campello. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Las mejores rebajas de la historia están en Hogar Mobiliario. Aprovecha la liquidación de cocinas y electrodomésticos de la exposición. Precios únicos en salones, dormitorios, juveniles, armarios y vestidores, iluminación, complementos. Rebajas irrepetibles en Hogar Mobiliario. Interiorismo de vanguardia. Avenida de Novelda 9, Elche. Ce soir je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimer. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras. Diras tous les mots que je veux entendre murmurer par toi. Toi, je fonds de l'espoir que la robe que j'ai voulu et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée, les cheveux que j'ai coiffés ont décoiffé par tes mains. Quand la nuit referme ses ailes, j'ai souvent rêvé, rêvé que dans la soie et la dentelle, un soir où je serai la plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. Tu peux me donner le souffle qui manque à ma vie. Dans un premier cri de bonheur. Oh, si tu veux ce soir cueillir le printemps de mes jours et l'amour à mon cœur, pour connaître la joie nouvelle du premier baiser. Je sais qu'au sein des amours éternels, il faut que je sois la plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. 101.4 Teleelch Radio Marca. Todos los martes en La Glorieta, tertulia política. Pues hemos llegado al martes y hemos llegado precisamente a la hora de la tertulia política. Hoy con nosotros pues nos acompaña el concejal de Compromís, Felip Sánchez, a quien damos la bienvenida. Felip, muy buenos días, buen día. Buen día, ¿qué tal? Y también la portavoz de Ciudadanos va a participar, pero a través de vía telemática. Eva Crisol, buenos días. Hola, buenos días a todos. A ver, se te escucha muy bajito. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Ahora mejor, sí. Subimos perfecto. Un poco el sonido, el volumen y conseguido. Bien, pues vamos a empezar. Eva, vamos a empezar contigo porque esta semana se caracteriza precisamente por la apertura mañana miércoles en Madrid del escaparate internacional más importante del mundo, del turismo. Elche estará allí y hoy precisamente Carles Molina, el concejal de turismo, va a presentar la estrategia que el Ayuntamiento de Elche va a seguir en esta feria, en la más importante del mundo, como decimos. Pero gracias precisamente a que se abre este certamen, pues es momento de evaluar la gestión turística de este ayuntamiento, de este equipo de gobierno. Eva, desde la oposición, ¿qué nota le ponéis a la gestión turística? Bueno, yo creo que un suspenso. Ya venimos tiempo diciendo que siendo la tercera ciudad más importante de la Comunidad Valenciana, a nivel cultural y turístico y sobre todo de patrimonios, teniendo la calidad y la cantidad de patrimonios que tenemos, creemos que no está tratada o representada como debería en Fitur. Esta es una reclamación que venimos haciendo no solo nosotros, sino el resto de la oposición desde hace bastantes años, incluso en la anterior legislatura, que compartamos espacio con el resto de municipios que no tienen la misma consideración desde mi punto de vista que Elche. Y bueno, de todos modos tenemos un plan estratégico turístico que nos tienen que presentar, que nos ha presentado, que en el que nos dieron las pequeñas pinceladas, vimos que carecemos de muchos factores que deberíamos de aplicar a la hora de impulsar turísticamente nuestro municipio y que sin embargo no los estamos haciendo. Y luego ya pues entran un montón de factores como es las playas, lo que he dicho de nuestros patrimonios, etcétera, pues que creo que no se desarrolla Elche turísticamente como debería de ser. Es una ciudad que tiene mucho potencial y que está totalmente abandonada en ese sentido. Bueno, Felipe, Compromís no tiene las competencias ahora de turismo, pero sí las tuvo durante los 4 años anteriores de legislatura. Felipe. Bueno, yo primero quiero comenzar mandándole un abrazo a la compañera Eva Crisol, que está en su casa. Yo no comparto, yo entiendo que desde Ciudadanos se quiere hacer oposición con el tema del turismo y, claro, cuando se pone un suspenso y al mismo tiempo los profesionales, los que entienden de turismo, la percepción exterior es que somos merecedores de un tercer premio que van a recibir precisamente Elche en Fitur, el tercer premio como mejor destino, SITEC. El SITEC es un sistema de que valora las ciudades, las poblaciones turísticas, que es el sistema integral de calidad turística española en destinos, y nos premia con un tercer premio. Pues hombre, yo creo que suspenso no podemos tener. Evidentemente, margen de mejora tenemos muchísimo. Sí, es el debate que no viene de ahora, viene desde hace muchísimo tiempo, y se ha estado trabajando en ello precisamente para conseguir llegar a este punto. En los 4 años anteriores se ha trabajado para conseguir que ahora, en esta legislatura, ya nos den un premio por ser un buen destino turístico. Tenemos el plan estratégico de turismo, tenemos el plan director de turismo inteligente, que están ya realizados y pendientes de presentarse. Por cuestión de la COVID no se ha podido presentar, pero está para presentarse a todas las entidades en lo que sería la última consulta sobre su estado. Evidentemente, en él se van a plantear multitud de factores, porque el turismo se puede encaminar hacia muchísimas vertientes, ya lo hemos visto, hay mucho tipo de turismo, y desde el más masificado al menos masificado, al que utiliza el turismo residencial, al que utiliza el turismo hotelero, al que utiliza sus valores culturales. Y nosotros tenemos muchas variantes en las que podríamos tener mejoras en el turismo, porque siempre, además, yo creo que independientemente de que nos den un premio ahora, siempre hay que aspirar a mejorar. Creo que el trabajo que se está realizando en unas circunstancias muy difíciles es bueno. La Concejalía de Turismo desde Visitelche está realizando un trabajo que se está visualizando ahora precisamente con esta presencia en estos premios, que lo que hace es que nos vean desde fuera como un lugar interesante para visitar. Y lo que tenemos que es, conjuntamente, porque al final es un trabajo de toda la sociedad y de todos los partidos, conjuntamente ahora, cuando tengamos en nuestras manos estas herramientas que se van a poner en marcha con estos planes, el trabajar ya hacia hacer de Elche un lugar turístico mucho mejor, mucho más visitable, con estancias más largas, que es una de las cosas que se tiene que trabajar, pero también teniendo en cuenta que no queremos lo bueno del turismo, pero no queremos lo malo del turismo, que también hay que ver que el turismo mal planeado, mal desarrollado, puede conllevar una pérdida de calidad de vida para la población residente. Y eso es lo que no queremos. Eva, vosotros sí que estáis dentro de Visitelche, del Consejo. El hecho de que el plan estratégico de turismo esté ya terminado, pero todavía no esté presentado, ¿vosotros conocéis algunas líneas que contempla este plan estratégico de turismo? Bueno, antes de vacaciones, antes de Navidad, se hizo una presentación de las líneas estratégicas. Se nos estuvo comentando por dónde iba a ir ese plan estratégico. Y bueno, sí que es verdad que yo y Felipe estaba también. Yo creo que al final lo que se nos explicaba y lo que se nos comentaba por las personas que han elaborado este plan era que tenemos muchas deficiencias, que Elche tiene muchos sectores y muchos ámbitos que explotar, y que espero que con esa presentación y con esas notas que nos y esas pinceladas que nos dieron en un principio se pueda desarrollar turísticamente mejor Elche, porque sí que es verdad que lo que se nos comentaba y lo que todos sabemos es que, bueno, pues que tenemos mucho potencial muy desaprovechado. Felipe, deficiencias. Oportunidades, yo creo que son oportunidades. Yo creo que al final, igual que vemos, a veces tiene que venir alguien de fuera a darnos una mirada sobre nosotros mismos. Y posiblemente por separado podamos ver cada uno potencialidades a desarrollar, sobre todo a nivel turístico. En este caso, esa mirada externa nos ha hecho ver también que viene muy bien, porque viene con un profundo conocimiento del sector, con lo cual nos sabe cómo ver la potencialidad, porque compara con otros lugares en los que están funcionando y nos pone delante de ese espejo de decir, oye, vosotros podríais funcionar también de esta forma. Esto también sería interesante para vosotros. Es verdad que en todo ese panorama que se abre, toda esa carta, ese abanico de oportunidades, también tenemos, como he dicho anteriormente, hay que ir decidiendo cuáles son las que van llevando a un modelo turístico que sea mejor, que sea sostenible. Evidentemente, tenemos que tener un modelo turístico que sea sostenible, que respete nuestro modelo de vida y que respete también nuestro territorio, y a partir de ahí que lo disfruten todas las personas que quieran venir a conocerlo. Ayer entrevistábamos a uno de los afectados del deslinde de costa en primera línea de Playa del Pinet y criticaba la desidia de todas las administraciones, unos por otros, la casa sin barrer. Allí hay una regresión, un problema grave en nuestras playas. No. ¿Creéis, Eva, que se está mejorando la gestión de las playas? ¿Que se está frenando la regresión de nuestro litoral? Bueno, lo que hemos visto con los últimos fenómenos climatológicos que hemos tenido en los últimos años es que se han producido esos destrozos en nuestro litoral y que las actuaciones han venido tarde, mal o nunca. Yo creo que Costas no está actuando bien, estamos en una situación de bastante abandono a todos los niveles, yo creo, y debería de darle solución ya, porque está muy bien que protejamos el medio ambiente, que protejamos creemos planes para proteger las costas, pero luego debemos de aplicarlos, ¿no? Y a estas personas que están, bueno, perjudicadas por estas situaciones, pues habrá que darles también solución. Habéis recuperado 6.000 metros cuadrados de playa en Arenales. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué modelo turístico vais a preparar para las playas de Elche? Primero de todo, esos 6.000 metros cuadrados volverán a su estado natural, que se encarga el Ministerio. Al final, las costas es potestad del Estado español. Y bueno, una vez que recuperemos eso, es verdad que será una playa natural, pero es playa, yo creo que tendrá consideración de tramo de playa urbana, con lo cual permitirá en un momento dado realizar actividades. Hay que recordar, para que la gente que no lo sepa, que la mayor parte de las playas de Elche son naturales. Eso significa que las actividades están muy restringidas. No se puede tener. Cuando vamos a Santa Pola, lo que vemos ahí son playas urbanas, no tienen nada que ver con nuestras playas, tienen un tratamiento distinto. En este caso, ese tramo de playa puede ser que tenga algún tipo de actividad, no, o sea, habrá que ver exactamente cómo queda calificado al final de todo este proceso. De la playa nos vamos a algo más cerquita, que es el paraje natural municipal, el Cla de Galván, un modelo de gestión muy también. Mucha gente está diciendo que es un ejemplo de modelo de gestión, que se está haciendo de forma adecuada. Bien, pero ¿y qué hay del pantano? que tampoco todavía ese paraje natural municipal en el pantano todavía parece que tarde en llegar. Bueno, se está trabajando en ello. Todavía estas cosas van a veces un poco lentas. El Clos de Galvany, de verdad, es que es la joya de la corona. Es verdad también que realizamos, el Ayuntamiento de Elche realiza una inversión bastante cuantiosa para poder mantenerlo como lo que es, uno de los grandes parajes, uno de los grandes humedales del sur del País Valenciano. Y bueno, en el pantano tenemos ahí otra línea de trabajo que nuestro objetivo es que al final toda esa zona tenga una protección medioambiental. Eva. Bueno, pues a ver, el pantano ha recibido en los últimos tiempos muchísimos visitantes con la remodelación que se hizo para poder acceder y etcétera, ¿no? Y lo que se hizo, las actuaciones que se realizaron allí. El problema que tenemos es que, bueno, pues que precisamente por esa gran cantidad de visitantes y la poca capacidad de mantenimiento que está desarrollando el Ayuntamiento desde mi punto de vista, pues puede llevar a que esas actuaciones que se han realizado en dos días queden en el olvido, ¿no? Es una zona muy visitada, y además a los visitantes, no solo ya ilicitanos, sino gente que viene de fuera, les gusta mucho, y entonces pues, yo creo que deberíamos de poner el foco. Felipe ha dicho que están en ello, bueno, pues a ver si... Bueno, pero yo no sé... Yo no sé si... Luego, sí. Una cosa, yo no sé si se ha fijado la gente, una especie única prácticamente es el chopo ilicitano. Yo no sé, Felipe, creo que ya lo he comentado contigo en alguna tertulia también. Hay una zona al lado del pantano por donde pasaba antes, creo que Riegos, que había, bueno, está totalmente abandonada. Los chopos han desaparecido. Se ha convertido en un secarral. Deberían de hacerse actuaciones, y ahí te lo dejo. Bueno, pues recojo el guante. No, pero yo te pregunto, Felipe, sí. Porque habéis anunciado duplicar la superficie a proteger en el Clos de Galvany. ¿Va primero la ampliación antes que la protección del parque, del paraje natural municipal del pantano? No es que vaya a una cosa antes que otra, ¿no? Al final pueden ser procesos paralelos. Sí que es verdad que en este caso ya tenemos una zona que es obligada por ley protegerla, que es el Clos del Galvany, todo el medio ambiente hay que protegerlo, pero en este sentido que tiene una protección especial como es el paraje natural del Clos del Galvany. Y lo que se hace es, ante la evidente presión que en el entorno, aunque no parece que vaya a crecer más la presión inmobiliaria, pero ya existe, pues ampliar esa protección para evitar, bueno, pues que en un futuro puedan haber daños en el paraje. Sobre la cuestión del pantano, sobre la cuestión del chopo ilicitano, que el chopo ilicitano es un ejemplar endémico de aquí. Es una variedad de chopo que vino, no recuerdo, creo que venía de Irak o de Irán, y se creó aquí una variedad, ¿no? Uh-huh. Pues habrá que ver cómo de alguna manera los pocos ejemplares que puedan quedar se puedan proteger, ¿no? No se puede perder esa comunidad de chopos que hay en la acequia mayor del pantano. Tampoco la acequia mayor del pantano, que es patrimonio. Sí, la acequia mayor del pantano. Y con eso hablamos del patrimonio. Eva, no sé, pero ¿las deficiencias están en la gestión, en el cuidado del patrimonio? Bueno, yo creo que las deficiencias están ahí. Es que no se mantiene. Ahora, con la nueva ley del Palmeral, tenemos, y con esta nueva incidencia que ha surgido, veremos a ver lo que pasa, porque parece ser que en principio es competencial. Pero todos los problemas que nos ha traído el mantenimiento del, por ejemplo, del Palmeral, ha sido precisamente ese, que no ha habido el personal necesario para poder mantener todos esos huertos urbanos, todos los huertos además históricos que están protegidos por la ley del Palmeral, no se han podido mantener. Veíamos hace unos meses los problemas que hubieron con la poda de las palmeras. Vemos los huertos llenos de restos de poda, con basura, abandonados, etcétera. Entonces, ahora con la nueva ley del Palmeral espero que estos problemas se vayan solucionando, que esa congestión que se pretendía también nos permita a nosotros también poder pues tener capacidad para ese mantenimiento, con la ayuda económica también de otras administraciones, claro. Pues eso es lo que nos preocupa, Felipe. El Palmeral es la joya de la corona, es el principal atractivo turístico, es patrimonio de la humanidad junto al Misteri. Felipe, esa incidencia que ha aparecido en la ley del Palmeral, que al fin y al cabo es que la Confederación del Júcar ha dicho que habéis aprobado una ley autonómica y no me habéis pedido a mí un informe, ¿eso les preocupa? ¿Esto puede retrasar la protección de este bien que al fin y al cabo se traduce en más dinero para acometer esos trabajos de mantenimiento que tanto cuestan y que ustedes lo han admitido? Los huertos están abandonados y han tenido que externalizar ese servicio porque no tienen palmereros. Bueno, vamos a ponerlo todo en su orden. La ley está en vigor y está ahí. Evidentemente falta ese informe que tenía que ser preceptivo y eso no invalida el vigor de la ley. Se tendrá que pedir la Confederación, pues bueno, emita su informe y sea tenido en cuenta, y en el caso de que hubiera alguna afección, que seguramente la afección no tiene nada que ver con el sentido de la protección del palmeral, que tendrá que ver con otros aspectos, pues si tuviera que haber algún tipo de incorporación a la ley, pues imagino que será. Yo creo que no va a afectar en nada a la ley en este caso. La ley nos permite ya que el 50% de los gastos de mantenimiento del palmeral los asuma la consellería. Ahora en estos momentos se está poniendo en marcha la ley, ha de volver a crearse, a dotarse de miembros, o sea, se tiene que crear el nuevo patronato del Palmeral con los nuevos miembros, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que esté eso constituido, se tendrán que aportar desde ahí los informes de cuál será el gasto que tiene el Palmeral anualmente para que la Generalitat se haga cargo de ese 50%. Con ello vamos a mejorar muchísimo, evidentemente, muchísimo, el mantenimiento del palmeral. Es que la palabra abandonado parece como que no se está haciendo nada, y realmente los huertos, siempre hay huertos en los que se está trabajando, uh-huh. Y siempre hay huertos en los que se está actuando. Es evidente que la capacidad que tiene el ayuntamiento es la que es. También es verdad que la externalización que se habla es del mantenimiento de palmeras en vía pública. No uh-huh. Estamos hablando de externalización, o sea, el cuidado de los huertos tradicionales los realizan los palmereros municipales, que es otra de las cuestiones que también hay que trabajar. Tenemos que conseguir profesionales que tengan la formación adecuada para poder ser palmerero. No es tan sencillo ser palmerero, uh-huh. Sobre todo palmerero tradicional. Creo que en estos momentos el palmeral está mucho mejor que estaba cuando nosotros llegamos a gobernar en 2015. Está verdaderamente muchísimo mejor, en muchísimo mejor estado. Se sigue actuando en los huertos, se va actuando. Es más, esa externalización que se realiza del cuidado de las palmeras de vía pública permite que los palmereros se dediquen a más huertos. Hay que contrapesar las dos cosas. Y luego, cuando en la aplicación de esta nueva ley, uh-huh. que nos dota de mecanismos para poder proteger mejor todavía, si cabe, el palmeral, bueno, evidentemente, el futuro del palmeral yo creo que está garantizado. Pues, Eva, compartes lo que acaba de decir. ¿Está mejor el palmeral, mejor cuidado que mucho, como ha dicho Felipe, desde que ellos han entrado, está mucho mejor el palmeral ahora? Y te pregunto, ¿has podido pasear por la ruta del palmeral, que es otro de los atractivos turísticos? El mantenimiento del palmeral, me pregunta si está mejor cuidado ahora que cuando entraron en el gobierno en Compromiso, sí. Partido Socialista. Y la ruta. Hemos de recordar que en aquella época teníamos atacado completamente el palmeral por dos plagas, que parece que ya están más controladas, con lo cual eso es un punto importante, ¿no? Y luego la ruta del palmeral, nosotros siempre hemos criticado que no estaba lo suficientemente mantenida. Sí que es verdad que últimamente ha mejorado el mantenimiento de la misma, está mejor, pero todo es mejorable, Felipe. Huertos históricos, sí. ¿Sabes? Exacto. Nadie dice que estemos en una situación ideal, pero que estamos poniendo las bases. Pero tendremos que trabajar en ello. Exactamente, ¿no? Eso lo comparto. Tendremos que trabajar para conseguir más capacidad económica para poder desarrollar ese mantenimiento de una mejor manera. Tendremos que dotar de más personal, y eso se hace desde recursos humanos e intentando que esa plantilla crezca, ¿vale? Y todo eso hay que hacerlo, no se puede decir luego dejarlo que se pierda. Entonces, sí que se puede mejorar, por supuesto, siempre todo es mejorable. Lo que no entiendo es cómo se ha llegado a la situación actual. ¿Cómo habéis dejado que los techos de la casa del Lar del Gat se cayesen? Bueno, hay cambio de tercio. A ver, es evidente que los efectos del abandono que se realizó, que fue tan brutal por parte del gobierno del Partido Popular, de Lar del Gat, lo dejó en unas malísimas condiciones. Esto ha ido derivando en una degradación bastante importante del edificio, que ha ido sumando pues problemas que han hecho que al final la solución pasará por intentar buscar precisamente una subvención externa, una actuación externa que financiara la recuperación de este edificio que es tan emblemático. Estamos ya en vías de ello, ya está en licitación las obras para la recuperación de Lar del Gat, y con lo cual esperemos que, no sé exactamente, porque es un procedimiento de la Consellería de Cultura, no sé exactamente el tiempo que tardará, pero yo imagino que antes de que acabe el año tendremos ya una empresa adjudicada para la realización de estas obras, y que en 2023 podremos ver cómo empiezan a actuarse para recuperar este edificio. Eva, ¿vosotros veis bien que ese edificio sea un casal fester? Yo creo que sí, porque además lo que no se puede pretender es mantener ese huerto, luego, por ejemplo, no darle uso. Entonces, yo entiendo que para darle uso, este es un compromiso que se adquirió. Yo considero que se debe llevar adelante ese compromiso, pero sí que es cierto que no se debe tratar solo de rehabilitar la vivienda. Recordemos que en el Lar del Gat hay mucha extensión, hay muchas palmeras, es un huerto muy amplio y el mantenimiento debe de englobarlo todo. Porque ahora mismo es verdad que la principal actuación debe ser el huerto, porque la vivienda, la casa en sí está totalmente abandonada y, como has dicho tú, el techo está fatal. Yo estuve hace unos meses y sí que es cierto que hay que invertir mucho dinero para poder rehabilitarla y luego poner en activo ese huerto, que fue abandonado hace unos años. Felipe, ¿el millón de euros es suficiente para rehabilitar? Es una primera fase, ¿no? ¿Rehabilitar la casa? El millón de euros se destina íntegramente para rehabilitar el edificio, se rehabilitará totalmente el edificio y el ayuntamiento va a invertir para rehabilitar lo que sería la parte de huerto. Nosotros vamos a hacernos cargo de la recuperación del huerto. Va a haber usos variados, al final, porque que el edificio tenga dedicación a casa al fester no significa que todo el edificio en un momento dado deba dedicarse a casa al fester. Es decir, el edificio es muy grande, es un edificio muy amplio y puede dar a que también puede ser utilizado para otro tipo de usos. Y luego, ¿relacionados con el palmeral? Pues podría ser también, no es descartable. Al final, que si tú tienes unas salas que son polivalentes, que valen para hacer, desde conferencias a talleres o cualquier otra cosa, no significa que no se puedan utilizar, como cualquier otro tipo de edificio municipal. Y luego, vamos a recuperar el huerto también, y dentro de ese huerto pues lo que queremos que también tenga vida y que tenga también sus actividades que pongan en valor precisamente el palmeral y este huerto que es tan icónico, ¿no? de Elche. ¿Les preocupa, Felipe, que ese uso de casal fester sea incompatible con el articulado de la ley del palmeral? Yo es que, a ver, las fiestas tienen carácter cultural. Yo exactamente no entiendo todavía cuál es la incompatibilidad. Entiendo que pueda haber quien piense. Al final también, una cosa que hay que plantear. Tenemos muchísimos huertos, tenemos que ir recuperándolos y tenemos diversas opciones. Y la ley nos va marcando, ¿no? Y nos permite una serie de cosas. Y los usos culturales es uno de ellos. Y, cuando hablamos de fiestas, de entes festeros, y parece como que estamos hablando que es que van a hacer ahí, es para hacer fiestas, desfiles. A ver, los entes festeros tienen también una labor cultural de nuestra ciudad, de mantenimiento de tradiciones, de recuperación de historia, y que también tienen su trabajo independientemente de los actos festeros públicos, ¿no? Tienen también un trabajo detrás que realizan que supone un gran valor para la ciudad. No debemos de menospreciar eso. Entendiendo también que que dentro del ámbito de la cultura entran uh-huh. también los actos esteros. Hay otro patrimonio también muy emblemático en Elche, que es el Molí del Real. Eva, ¿han preguntado sobre el estado del Molí? Bueno, el estado del Molí no sabemos todos cuál es. Parecía que con esta licitación que estaba pendiente se iban a dar soluciones a los problemas que había, y vemos que se ha quedado desierta la licitación. Yo no entiendo de verdad qué es lo que pasa en el área de contratación, que se quedan tantos y tantos contratos desiertos. No sé si tenemos que desarrollarlos de otra manera o es que somos demasiado exigentes, no lo sé, la verdad, pero sí que es verdad que es una decepción porque, bueno, pues un edificio emblemático, es patrimonio de nuestro municipio y estamos viendo cómo se está cayendo a trozos. Y con el peligro que conlleva también, claro. Porque es que ahora mismo es un peligro la situación en la que se encuentra. Felipe, ¿urge volver otra vez a sacar a licitación la rehabilitación del Molí del Real? Claro, vamos a ver. Esto nos pasa a nosotros, pasa a muchísimas administraciones. Hay... Y sí, yo tampoco sabría explicarlo. Se puede explicar, en estos momentos se puede explicar por el coste de los materiales. Muchas veces estamos viendo como el elevado precio que están cogiendo los materiales hace que muchas empresas pues decidan no presentarse a ciertos concursos porque las tramitaciones son tan largas en un momento dado que cuando tú comienzas, los precios que tú pones pueden ser que hayan quedado desactualizados. Eso pasaba, está pasando últimamente bastante a todas las administraciones públicas, creo que en este momento, bueno, pues si se ha quedado desierto, cabe ya, quizás, no sé, no estoy en el departamento de contratación, pero cabe ya quizás utilizar algún procedimiento de urgencia para poder adjudicar a alguna empresa de forma más directa y rápida la... Pero estamos hablando de una inversión de envergadura. Ya, pero en esto hay procedimientos siempre cuando se quedan desiertos los contratos para poder acelerar la adjudicación a alguna empresa que ya pueda actuar. Yo entiendo que siempre hay peligro en un momento dado que un edificio de estas características uh-huh. tiene algún tipo de problema, pues evidentemente siempre va a haber un riesgo. Ya. Ahora los técnicos municipales dicen que no es que haya no hay un riesgo inmediato de nada, pero evidentemente hay que actuar. Yo creo que también por transmitir un poco de tranquilidad, ¿no? No se nos va a caer el Molí del Real, se nos va a caer de la noche a la mañana. Eso está por escrito, ¿no? De que la... Yo recuerdo, yo creo recordar que cuando se habló no estaba ese riesgo inminente, ¿no? Si no tendríamos seguramente la ladera cerrada totalmente. Pero sí que es verdad que, bueno, que el paso del tiempo no va a mejorar la situación. Con lo cual, dado que los procesos administrativos siempre son un poco tediosos de concluir, espero que haya dentro de la normativa legal alguna manera de poder, de manera urgente, uh-huh. dar salida a esta obra. Yo, vamos, que es lo que deseo. Por lo que hemos visto, se ha quedado desierto porque no es atractivo a los precios. Aquí es No tengo ni idea de por qué se ha quedado desierto. Vale. No sé si no se ha llegado a presentar ninguna empresa. Habrá que preguntárselo a la concejal de urbanismo. O a lo mejor las empresas a veces la documentación que presentan no es la correspondiente no tienen... Es que hay muchos factores. Bueno, la cuestión es que 2022 ha comenzado con inversiones muy importantes que ustedes han dado a conocer, el equipo de gobierno, y que se han cuestionado por parte de la oposición. Eva, ayer veíamos cómo el Partido Popular decía que esos 4 millones de euros que van a destinar a regenerar ese tramo de la ladera del río, de la fachada este de Carrús, deberían destinarse a la rehabilitación de la Avenida de la Libertad. ¿Vosotros, desde Ciudadanos, consideráis ese proyecto que es prioritario, la regeneración de la fachada de Carrús este, es prioritario, lo consideráis prioritario? La regeneración de la fachada este de Carrús es un proyecto que yo creo que es prioritario y necesario, ¿vale? Independientemente de que considere que la Avenida de la Libertad necesita una actuación, ¿vale? Porque nosotros en nuestro programa electoral, y creo que el resto de partidos lo llevaban, yo creo que es necesario, pero sí que es verdad que el barrio de Carrús necesita una actuación integral y ya. Esa pasarela que se anunciaba por parte del equipo de gobierno creo que es innecesaria, los propios vecinos de Carrús lo han dicho que ellos creen que antes de poner esa pasarela hacen falta otro tipo de actuaciones, porque hay muchas viviendas que están casi en la misma situación o peor que está, por ejemplo, el barrio de San Antón. Entonces, hay que valorar dónde se invierte, en qué se invierte, Todo ello independientemente de que es cierto que la Avenida de la Libertad necesita que se actúe de una manera integral. Pero eso sería, pues, yo creo que una actuación muy, muy importante que no sé yo ahora mismo si el Ayuntamiento tiene capacidad para desarrollar, también lo digo. Bueno, Eva ha hablado del barrio San Antón. Vamos a precisamente, Felipe, como miembro del equipo de gobierno, ¿tenéis confirmado ya la visita de Pedro Sánchez mañana al barrio de San Antón? Pues no te puedo confirmar nada porque no lo sé, lo llevará a protocolo, no tengo esa información. Viene Pedro Sánchez, pero no tengo esa información. Ah, no sabes. De la agenda que va a desplegar. Puede ser que vaya a visitar a San Antón, no tengo idea, todo es posible en su visita. Al hilo de lo que ha dicho Eva, a ver, tenemos que actuar y evidentemente el barrio de Carrús, sobre todo la parte de Carrús este, que es la parte más antigua, pues necesita de inversión y de mejoras, es evidente. Nosotros, por ejemplo, desde Compromís per Elx, hemos demandado siempre que la deuda de la Generalitat con los terrenos por la Universidad Miguel Hernández de Elche se destina. Nosotros esos 40 y pico millones de euros los queríamos destinar precisamente a rehabilitación para accesibilidad y eficiencia energética en Carrús. Principalmente en Carrús, que es donde tenemos la vivienda más antigua. Estamos pendientes de que se nos confirme que la Generalitat nos va a pagar esa deuda. Tenemos una serie de obras que están aprobadas por los proyectos EDUSI y a veces... Yo también entiendo que a veces es sencillo decir, bueno, pues este dinero que es de aquí, que se destina ya. Pero es que ese dinero de aquí ya está informado al Ministerio, que es el representante de la Unión Europea, que vamos a realizar el gasto de esta determinada manera. No solamente la pasarela, es toda la mejora de la fachada. O sea, de la Rambla. Que lo que dijo el Partido Popular de rehabilitar la avenida de la Libertad y no la fachada. El Partido Popular, sinceramente, yo le pediría un poquito más de rigor. Con esa cantidad no arreglamos la Avenida de la Libertad. La Avenida de la Libertad, necesita una inversión increíble. Si quisiéramos hacer una nueva avenida en condiciones que yo creo que al final hay proyectos. La Avenida de la Libertad es la calle más importante, podríamos decir, a nivel urbano de la ciudad. Nació en su momento con ese planteamiento. Continúa siendo una barrera en la ciudad, entre dos partes de la ciudad. No debe ser, yo creo que la Avenida de la Libertad debería ser una vía que uniera, que de manera más fluida, que potenciara precisamente no solamente que la gente bajara abajo, sino que la gente subiera arriba también. Creo que eso también es importante, porque la gente de Carrús va a todos los sitios de la ciudad, pero a lo mejor en la otra parte no se sube arriba, y Carrús es un barrio enorme y súper interesante. Entonces, creo que el proyecto que pueda realizarse en la Avenida de Libertad es un proyecto que facilite las conexiones, la unión de todo el casco urbano, y sobre todo con un modelo de movilidad distinto al planteado que en el que prime el coche, evidentemente. Que facilite mejor a las personas y sobre todo que dé aprovechamiento a esa cantidad de metros cuadrados que tenemos ahí, públicos, de otra manera. No hay mucho tiempo y aún nos quedan algunos asuntos. Ya que hemos comenzado hablando de turismo, del patrimonio que tenemos, de cómo se está gestionando y de la contratación, que parece que no funcione, también tenemos otro ejemplo estancado. Yo creo que eso sí que es lo más. En el pleno corazón del parque municipal tenemos un restaurante, pues que yo creo, ¿queda algo del viejo restaurante del parque municipal? Eva, ¿has podido pasear por ahí? Está totalmente abandonado. Yo no sé si los oyentes han podido acercarse, pero en pleno parque, visitado por cientos de visitanos, y que nos encontremos esas instalaciones ocupadas en muchos casos, ahora ya no, porque se intentaron poner medios, pero totalmente destrozar, en una situación de total... No se te ha oído muy bien. Habías dicho que está totalmente vandalizado las instalaciones... Bueno, ha habido que realizar por parte de incluso la policía algunas actuaciones durante el año anterior, sí que hubieron ocupaciones, etcétera, y actos vandálicos, ¿no? Lo que no es normal es que precisamente el centro neurálgico que debería de ser el parque municipal, que es visitado por cientos y cientos de visitanos y de turistas, en el centro mismo de él nos encontremos esas instalaciones totalmente abandonadas. si no se le podía dar uso de parque, nosotros tuvimos opciones de dar otros usos diferentes, pero algo habrá que hacer. Felipe, hace meses el alcalde decía que ya estaba, que había una empresa de restauración interesada en abrir un restaurante, pero ¿qué hay de eso? Como sabéis... Han pasado los meses y no sabemos nada. Bueno, esto es como todo. Yo entiendo que a veces... Parece que se pueden hacer las cosas de la noche al día y ojalá, ojalá se pudiera hacer así en la administración pública. Al final la realidad es que la ley de contratos públicos es bastante exigente y sobre todo cuando son cuestiones ya en las que se entran, pues por ejemplo, esto es una concesión de dominio público con un valor bastante elevado y todo eso va ampliando el tiempo de tramitación. Uh-huh. Sabéis que se hizo, que llegamos a licitar, o sea, llegamos a abrir un proceso de adjudicación, pero que quedó desierto, no hubo empresa que se presentara. Ahora se está realizando otro. Una pena. Que de cara eso es culpa de ustedes, no lo hicieron atractivo. Yo no voy a decir, eso es como decir que el que está vendiendo yo qué sé, por poner algo, berenjenas, y no le compran, culpa suya. Bueno, pues él pone las berenjenas e intenta que sean las mejores del mercado y que sean apetecibles, pero a veces no pasa a la persona que le gusta las berenjenas por delante. Vamos a dejarlo así. Yo creo que ahora en estos momentos tenemos parece que hay empresarios que están interesados y muy decididos a entrar en esta adjudicación, nueva adjudicación. Se han mejorado las condiciones para facilitar precisamente eso, porque nosotros lo que nos interesa, al ayuntamiento, a ver, lo que le interesa es que está abierto. A todos los ciudadanos y ciudadanos, lo que le interesa es que está abierto en uso, que dé servicio, que genere también empleo, que sea también atractivo dentro del parque municipal. Igual que hicimos con el parque deportivo, que sabéis que fue al mismo tiempo, pasaron paralelamente los procesos, porque fue la anterior empresa, era la misma, la que concesionaria, la que abandonó la concesión. Y bueno, facilitamos al máximo el que se instale. Nosotros lo que queremos es facilitar la actividad económica, no queremos poner palos en las ruedas a nadie. En este caso, yo creo que finalmente el parque municipal tendrá un adjudicatario en el menor tiempo posible y podremos ver cómo, dándole tiempo, porque tiene que realizar también una cuantiosa inversión para actualizar esas instalaciones, pues en el tiempo más breve, tanto administrativamente como después por parte de los adjudicatarios, veremos cómo ese restaurante se vuelve a poner en marcha. Pues veremos qué va a pasar. Y dos últimos, ¿querías decir algo, Eva? En octubre era cuando anunciaba el alcalde que una mercantil se había interesado. Y parece ser que se informaba que había presentado ya documentación. Bueno, pues han pasado 4 meses. Bueno. 3 meses y medio, venga, va, lo dejamos así. Demasiado lento va esto. Pero bueno, cerramos el tema de turismo y dos últimos apuntes. Riegos del Progreso. Felipe, ¿hay acuerdo ya con la propiedad y con Cultura? Desconozco en este momento porque no participo de ese diálogo. Parece ser que puede haber una solución que sería que sería favorable o aceptada por parte de los propietarios del solar y en la cual pues entraría el ayuntamiento a hacerse cargo de esta fachada que se debe de proteger. No puedo decirte mucho más porque desconozco exactamente en qué punto está ni exactamente cómo se concretaría pero parece que se visualiza el fin de este problema y la puesta en marcha de una solución. Si no lo desconoces, supongo que Eva también lo va a desconocer, porque si no hay información para el socio de gobierno, menos información habrá para la oposición, Eva, en este asunto. Así que cerramos la tertulia política con los bonos de comercio, ya que tenemos al concejal de comercio aquí con nosotros. Es importante hablar del futuro del comercio. 2022, ¿qué va a pasar con el comercio tradicional de Elche? El del centro de la ciudad y el de las vías comerciales como Reina Victoria o Carrús. Bueno, pues yo creo no nos lo parece ahora, porque no nos lo parece ahora. Estamos tan inmersos en esta sexta ola que no nos lo parece ahora. Pero bueno, esperemos que no vuelvan a salir más variantes de la COVID que afecten tanto a la sociedad. Y yo creo que a lo largo de 2022 veremos una mejora en el comercio. La sensación que hay, el ambiente que hay, es favorable al comercio de proximidad. Tenemos un centro histórico comercial que se ha alzado con fuerza, tiene un modelo propio en el que a diferencia de otras ciudades, no depende de que vengan marcas de fuera o grandes franquicias de fuera a establecerse en él. Está funcionando sin ellas, con lo cual parece que lo que hace unos años no nos imaginamos. Sin las marcas de Inditex no se podía vivir. Bueno, pues parece que sí que se puede funcionar y eso nos da una buena base. Todo ello unido a todo esto que estamos hablando, porque al final transversalmente lo que queremos es que venga también gente de fuera a nuestra ciudad a comprar y poner en valor desde el centro hacia el resto de vías comerciales que tenemos, bueno, pues esa capacidad de ofrecer un buen comercio a los consumidores. Ya. Eva, ¿consideras que se está apostando por el comercio tradicional por parte de este equipo de gobierno? Lo pregunto porque hay muchos proyectos de centros comerciales en marcha. Efectivamente, hay muchos proyectos de centros comerciales, pero sí que es cierto que se está poniendo el foco en el comercio de proximidad. Ahí no voy a llevarle la contraria a Félix. Pero sí que es verdad que, pese a que hay un repunte de estos comercios de proximidad, ¿no?, en nuestro municipio, y estamos viendo que ahora en el centro de la ciudad, por ejemplo, se está viendo que se está moviendo la actividad, sí que es verdad que va todo muy lento y que hay que realizar las acciones precisamente o desarrollar actividades precisamente como la de los bonos comercio, que recuerdo que fue una propuesta de Ciudadanos que la incluyeron en el presupuesto del año anterior por parte de Compromís, todo hay que decirlo, feliz. Me interesa mucho eso de esa campaña de comercio porque, Felipe, te voy a hacer un reproche, no me he enterado. Hay descuentos, no me he enterado. Eso es lo que quería decir yo. Los bonos creo que sean, ya no quedan. Y lo que se me comentaba es algunos comercios han volado, es cierto, ¿eh? Yo no he podido adquirir ninguno. Ni yo. Me ha sido posible. Pero sí que es cierto que desde algunos centros, desde algunas tiendas, desde algunos comercios se nos informaba y se nos decía que ellos están contentos, pero sí que la gente les comunica que no les ha llegado información, que se debía de haber dado más publicidad y que luego el periodo de tiempo fue muy pequeño, entonces no le ha dado a la gente tiempo a que le lleguen las noticias. Pues Felipe, he tenido información pues porque me ha llegado por los comercios y por el ayuntamiento, porque tengo acceso y estoy pendiente, claro está, pero hay gente que no se ha enterado. Pues Felipe, quedan 2 minutos para llegar a las 10. Explícanos esto de los bonos comercio, porque muchos no nos hemos enterado. Ha sido un éxito, eso significa que hay demanda. ¿Era cuestión de regalar descuentos para comprar en el comercio? Bueno, pues esto ha sido un éxito, la verdad. Han volado, vuelan en todas las ciudades en las que se ponen. Da igual, independientemente de la cantidad, también tengo que decirlo. Luego, sobre la cuestión de si se ha conocido, hombre, la muestra está de que han volado, de que la gente lo conoce, es que vuelan inmediatamente. Algo habrá llegado de información cuando vuelan inmediatamente. Llegamos a tener momentos en los que habían 20,000+ personas al mismo tiempo en la página web. O sea, es decir, que se ha juntado, que la información a veces es evidente que no podemos llegar a todo el mundo porque no todo el mundo se informa por los mismos medios. O es coincidente. Vamos a continuar. Antes de que acabe 2022, realizaremos otra campaña de bonos con más cantidad de dinero y, bueno, mejoraremos. Ya creo que ya con el conocimiento, porque hay que decirlo también. Hicimos primero una campaña de captación con los establecimientos y a veces habían esos establecimientos que eran reacios. Vaya, pero ahora no se lo pensarán. Yo imagino que ahora no serán reacios, ¿no? Los captadores no lo decían. Dice, es que hay algunos que son reacios. Digo, bueno, pues si son reacios no puedo obligar a nadie. No pasa nada. La muestra está en que empezamos con 200 y poco establecimientos, bueno, sí. Y yo creo que estamos ya cerca de los 400. Vale, ¿y cómo funciona eso del bono? El bono se compraba online, era esencialmente online, y habían bonos de varias cantidades. El máximo que podías comprar era un valor de 200 euros, de los cuales pagabas 100. Es decir, el 50% no lo pagabas de cualquier bono. Podías acumular hasta una compra de 200 euros. Cada bono se utilizaba en una única compra. Y ya está, el ayuntamiento pone el 50%, el consumidor pone el 50% y el comerciante no tiene que poner nada. Y todos los lunes, con los bonos que haya metido en el sistema, los cobra cada lunes. Nosotros además pusimos una novedad, y es que pusimos, como es un proceso online, por la dificultad que tiene para poder también garantizar que no hay un fraude en los bonos ni nada de eso, sino que los bonos se utilizan de manera correcta, es un proceso online. Casi podría decir que todos entendemos cómo funciona pasaporte COVID, sí. Es igual. Tienes un bono que está personalizado y mediante un QR Tú lo muestras y tienes ese derecho a ese bono. A esos descuentos. Exactamente, el 50%. Y luego nosotros, una novedad que hemos puesto, que yo sepa no se ha realizado en otros sitios, es que pusimos 2 días de venta presencial para las personas mayores de 65 años, que también tuvo... también mucha gente. Hombre, los descuentos, todos vamos a por el descuento. Pues Felipe Sánchez, tiene que haber continuidad, ¿no? Vamos para los que no nos enteramos. Antes de que acabe 2022, habrá otra campaña. Avísanos que para el verano, para las rebajas de verano, supongo. Cuando podamos concretarlo. Bueno, cuando podáis concretarlo. Pues habrá que preguntarle casi todos los meses a Felipe Sánchez cuando sale esto. Pues muchísimas gracias, Felipe. Y muchísimas gracias, Eva Crisol, de portavoz de Ciudadanos. Y Felipe Sánchez, pues concejal de Compromís y socio de Gobierno. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días. 101.4 Teleelch Radio Marca. Si tens un establiment comercial de serveis o d'hostaleria, la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament d'Elx t'anima a adherir-te a la campanya de bons de consum Elx Reactivem, que estimularà les compres en el municipi del 7 al 31 de gener. Pots consultar les bases i realitzar la inscripció de manera gratuïta fins al 20 de gener en elxbonoconsumo.es. Ajuntament d'Elx, Regidoria de Comerç. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. Otro bar, otra copa. Otra cara, otro bal, otro día, otra noche que se va, se va. Es el tiempo que se va. nos hiere es el tiempo que se va. Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 6 minutos de las 10 de la mañana y hablamos del Día Europeo de la Mediación. Se celebra este viernes 21 de enero la mediación familiar, que es ese método alternativo para resolver conflictos sin necesidad de ir a juicio. Pues bien, el Colegio de Abogados de Elche ha programado, como todos los años, una serie de actividades para difundir precisamente este método, la mediación familiar, entre la ciudadanía. Y para conocer más detalles de ese programa de actividades que se ha realizado desde el Colegio de Abogados, tenemos con nosotros a la presidenta del Centro de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Elche, María Dolores Martínez Mena. Muy buenos días. Muy buenos días y agradeceros, primero, antes de que continuemos, agradeceros pues la posibilidad de, a través de vuestro programa, llegar a los oyentes para dar a conocer nuestro centro, dar a conocer la mediación por las innumerables ventajas que tiene y dar a conocer nuestro programa para que, en la medida de lo posible, pues puedan participar todo aquel que lo desea. Hombre, la principal ventaja es que se resuelven, se buscan soluciones sin ir a juicio. Con eso ya lo decimos todo, porque un juicio tiene mucho desgaste para todas las partes. Tú lo has dicho, mucho desgaste emocional. Y ese desgaste emocional con la mediación se evita. Yo creo que a todos aquellos que han pasado o han tenido la experiencia de pasar por los juzgados sabe que se agudiza más el conflicto, se produce un distanciamiento de lo que podría ser una solución consensuada, y que muchas veces esa escalada del conflicto hace que realmente, a la hora de solucionarlo, pues nos desenfoquemos de lo que realmente nos interesa solucionar. ¿Y por qué es necesario la divulgación? Porque el celebrar el Día Europeo de la Mediación, ¿eso qué significa? ¿Que todavía esta alternativa todavía no está arraigada en la cultura judicial? Pues mira, el día 21, se llama el día 21, es el Día Europeo de la Mediación, pero porque coincide con el día que se aprobó el primer texto legislativo europeo, que fue el 21 de enero de 1998, va a hacer ahora 25 años. Verdaderamente, quienes llevamos muchos años trabajando en mediación, nos damos cuenta que no se ha alcanzado la difusión y el impulso que se debía haber tenido durante todos estos años. También tengo que decir que nuestra comunidad valenciana, por ejemplo, es de las pioneras en legislar en materia de mediación familiar, porque teníamos una mediación familiar desde el 2001, cuando hasta el 2012 no existió la primera ley estatal de mediación civil y mercantil. Por tanto, ha sido una comunidad muy pionera en legislar, precisamente por esa recomendación a la que me refiero al principio, de 1998, en la que decía que los Estados miembros promovieran la mediación familiar por el tipo de conflictos que era. Pues nuestra comunidad ha destacado y sigue destacando como una de las comunidades más importantes de mediación. Y respecto a nuestro colegio... Eso es lo que le iba a preguntar. Y respecto a nuestro colegio, he de decir que mostró desde el primer momento un interés por este método de resolución de conflictos. De hecho, en el 2008 formó a sus primeros mediadores. Uh-huh. En el 2010 se firmó un convenio con el Consejo del Poder Judicial y con Consellería para... comenzar con un proyecto piloto pionero en la comunidad valenciana de mediación intrajudicial en los juzgados de familia. Uh-huh. Y desde entonces ahí estamos. Lleva a hacer ahora 12 años. Y además con un centro que preside. Un centro que se creó en el 2013 precisamente pues porque creíamos necesario que nuestro colegio se convirtiera en una institución de mediación. ¿Cuántos abogados hay en ese centro? Pues son abogados, pero están formados, porque eso sí que... una diferencia, y eso también me gustaría destacarlo, respecto a otros países europeos, porque pese a que ha habido esas directivas y esas recomendaciones para legislar en materia de mediación, de los mediadores más formados que hay en toda la Unión Europea son los españoles, es al que más requisitos exigen esa formación. Nuestro colegio siempre ha considerado que la formación, no solamente de sus abogados, sino nuestro centro de mediación, también de los mediadores, es fundamental para dar un servicio de calidad. porque va a dar seguridad tanto al ciudadano como a los operadores jurídicos, es decir, a los abogados que acudan y recurran a la mediación como una herramienta más que pueden ofrecer a su cliente para resolver el conflicto, e incluso a otros operadores jurídicos como son los jueces, que pueden derivarlos a mediación. Tienen la seguridad que están derivándose a unos profesionales perfectamente formados, no solamente con conocimiento jurídico, conocimiento psicológico, conocimiento de conflictología, ¿vale? Y de comunicación, porque a fin de cuentas es un profesional multidisciplinar, ¿vale? Entonces, si bien cuando empezamos, como he comentado, cuando comenzamos éramos, en el 2008 éramos 10 mediadores, 10 mediadores, pues ahora ya somos 43 en el centro de mediación. Hay formaciones, aparte de formarnos como mediadores, tenemos formaciones específicas para cada una de las materias, porque consideramos que no es lo mismo una mediación familiar como una, que una mediación penal o una mediación empresarial. Eso es lo que es hay diferente. Mediación en todos los ámbitos, mercantil, penal, civil. Una de las cosas que tiene la mediación, y además es una de sus ventajas, es que puede resolver cualquier tipo de conflicto, salvo la violencia de género, porque existe un gran desequilibrio para que esas personas se encuentren junto a un mediador. Ese desequilibrio, en la medida de que no sea posible salvar, y en violencia de género todavía, aunque hay posiciones contrarias a ello, pero consideran que no se debe recurrir a mediación en caso de violencia de género. Otros países sí que están recurriendo a mediación. ¿Vale? Pero existe ya, por ejemplo, nosotros ya el año pasado ya tenemos juzgados, por fin, juzgados de civil que nos están derivando a mediación. Incluso el año pasado comenzamos también, bueno, el año pasado no, el anterior, perdón, el anterior, comenzamos también como un proyecto pionero y piloto en la provincia de Alicante, yo creo que uno de los primeros de la Comunidad Valenciana, de mediación penal en delitos leves. Se están derivando no todos, sino algunos asuntos, con muy buenos resultados, precisamente por los elementos que concurren normalmente en este tipo de delitos leves. Pues sí, tenemos un centro con 43 mediadores formados. ¿Eso qué significa? ¿Que este servicio cada vez está siendo más reclamado por el cliente o por los operadores jurídicos o por el propio juez? Como he dicho, realmente, siendo positivos, quienes llevamos tiempo en mediación vemos que se ha producido un avance. Importante o no, es un avance. Sí que es verdad que en estos últimos años contamos también con un apoyo por parte de... digo apoyo entre comillas, porque se está produciendo como impulsos para este método de conflictos importante. Después de ver que la ley de nacional de civil y mercantil no había tenido los resultados que se esperaban, pues se dictó y se aprobó un anteproyecto de ley de impulso a la mediación, porque lo consideraban conveniente. ¿Qué pasa? Que nos encontramos que podemos tener textos legislativos, pero si realmente la mediación es desconocida, nadie acude a lo desconocido. Realmente, siempre lo hemos dicho los que llevamos en mediación mucho tiempo, que echamos en falta pues una verdadera y fuerte campaña para dar a conocer la mediación. Porque si yo ahora a todos los oyentes les preguntara, por ejemplo, si les gustaría acudir al juzgado y que su resolución fuera rápida, seguro que todos me dirían que sí. Si les comentara también que fuera una resolución efectiva y satisfactoria, todo el mundo me diría que sí. Y que fuera con mucho menos coste emocional y menos coste económico, todo el mundo me diría que sí. Pues eso es la mediación. La mediación es el nuevo modelo de justicia y, de hecho, en el anteproyecto que hay ahora dentro del proyecto 2030 de justicia, pues se sigue apostando por los métodos de resolución de conflictos e incluso se está planteando la posibilidad de que obligatoriamente se pase por estos métodos de resolución de conflictos antes de iniciar la vía judicial. Eso sería, para nosotros, es un gran progreso como mediadores. Pero también entiendo que es necesaria esa divulgación para que esa ciudadanía lo conozca, acude a ese mediador y que esos operadores jurídicos también confíen en ese mediador. Pues, ¿cómo funciona el servicio de la mediación? Pues vamos a poner un caso práctico, un divorcio. Bueno, ¿cuáles son los casos que más utiliza esta figura, la mediación? Pues, lógicamente, es la mediación familiar, porque lleva muchísimos más años. Se han ido incorporando otros ámbitos. Como os he comentado, pues ahora mismo nos están derivando también en materia civil. Ha habido dos contenciosos administrativos también. y en materia penal. Nosotros en nuestro colegio también pues tenemos, porque hay la posibilidad de mediación, de acudir a mediación es tanto por la vía judicial, una vez que el procedimiento esté en marcha, se puede, o incluso antes de iniciar la vía judicial, o sea, extrajudicialmente. Es cierto que lo más conveniente para todos sería que la mediación fuera extrajudicial, es decir, antes de iniciar la vía judicial, pero por varios motivos. Primero, por la propia satisfacción y el bienestar que va a encontrar más rápidamente el que tiene un conflicto, que quieras que no, pues supone un desgaste, como hemos dicho, un desgaste importante emocional. Y segundo, pues porque se evita colapsar los juzgados con procedimientos que tienen una resolución por otra vía que es más adecuada. Cada vez los jueces, sobre todo de familia y algunos y de, para determinados asuntos de civil, son más conscientes de que sus sentencias no resuelven conflictos, porque la ley no llega, no llega a poder dar solución a determinadas cuestiones que se dan en conflictos familiares. Y entonces, en ese tipo de conflictos, lo bueno que tiene la mediación es que pues, preserva, cuida esas relaciones, evita ese desgaste emocional y entonces las resoluciones mucho más satisfactorias, porque las partes lo que hacen es sentarse con ayuda de un mediador, que ya hemos dicho que es un profesional, que es imparcial y neutral, y les va a ayudar a alcanzar un acuerdo que ellos es lo que quieren, porque conocen su situación. Pero ¿cómo busca el cliente al mediador? Las partes tendrán que ponerse de acuerdo, ¿no? Puede ponerse de acuerdo o no pueden ponerse de acuerdo. Cuando pueden solicitar, por ejemplo, vamos a hablar de personas que se quieran separar, ¿vale? Pues pueden hacer dos cosas, acudir a un abogado, que según nuestro código deontológico estamos obligados como abogados, a una vez analizado el conflicto que nos trae el cliente a nuestro despacho, a asesorarle sobre los distintos métodos de resolución de conflictos que existen, incluso de disuadirle de acudir a la vía judicial si vemos que no es la vía más adecuada para resolver ese conflicto. Hay una obligación ya en el código deontológico que así lo establece, ¿vale? Entonces, puede o bien acudir a mediación directamente, acudir al centro nuestro. Que está aquí en el Colegio de Abogados. Está aquí mismo, cerquita de Santa María. Nuestra, y hacer una solicitud de mediación. En este caso, pueden ir las dos partes y solicitar un mediador, o bien una de las partes solicita que nuestro centro de mediación se ponga en contacto con la otra persona para acordar una mediación. En ese caso se produce, en el caso que acepte la otra parte la mediación, se le señala un día para realizar una sesión informativa en la que se le va a informar de todas las ventajas que tiene la mediación respecto a la vía judicial. Una vez conocida la mediación, pues ya podrá decidir a qué vía quiere acudir. Si quiere acudir a una vía contenciosa, una vía judicial, o bien quiere acudir a esta vía de resolución extrajudicial. Pero ¿cuál es el coste? Ahora mismo el coste sería, tenemos una, por la solicitud y por la tramitación del procedimiento, son 35 euros. La sesión informativa la estamos haciendo gratuitamente, precisamente para ese impulso que queremos dar a la mediación, no estamos cobrando las sesiones informativas. Y ya luego, a partir de ese momento, cada una de las sesiones, pues son 50 euros por persona y por sesión. Son sesiones que duran hora y media. Y a diferencia de los estudios que se han hecho para ver lo que tarda en resolverse un procedimiento en el juzgado, que procedimientos de familia pues rondan los 1.000 días, la ley dice que en mediación pues hay un máximo de 3 meses para resolver ese procedimiento. Es un procedimiento voluntario, puede ser que no, que iniciarlo y que lo pueden dejar en cualquier momento si ven que no es la vía adecuada, y lo más importante es que no impide acudir a la vía judicial. Yo puedo empezar un procedimiento de mediación, intentar solucionarlo nosotros con la ayuda del mediador, las partes que tienen conflicto con la ayuda del mediador, y si no, siempre queda abierta la vía judicial. Y no hay asistencia gratuita total por el turno de oficio. Si están los juzgados, ¿hay turno de oficio en la mediación? Pues tenemos la suerte también en nuestra comunidad, que desde el mayo pasado, se aprobó nuestro reglamento y ya se recogía el reglamento de mediación, que ahora, no sé si os lo he comentado antes, que ahora antes teníamos la ley de mediación, únicamente una ley de mediación. A partir del 2018 lo que tenemos ahora es una ley de mediación en la Comunidad Valenciana, no solamente de ámbito familiar, sino de ámbito más amplio. y se reconoce ese beneficio de justicia gratuita, de mediación gratuita. Se ha aprobado una partida presupuestaria que se aprobó en pues julio. Esto es un paso adelante, es que muy importante. Eso es fundamental. Lógico. Además, nosotros como mediadores del centro sí que veíamos patente la necesidad. No puedo ofrecer un modelo nuevo de justicia si no es accesible a todo el mundo. Efectivamente. De hecho, cuando hacíamos las sesiones informativas, nosotros llegamos a poner en nuestros modelos si no entras, entraba mediación por cuestiones económicas. Y es que tiene su explicación. Yo no paraba de repetirlo. Digo, si un señor que tiene un problema acude al juzgado para pedir un abogado, y por mucho que se le pueda asesorar, hay dos vías para resolver el conflicto. Tiene la vía judicial y puede acudir a un mediador. Pero la vía judicial es mucho más lenta y cuesta mucho más dinero. Pero la vía judicial, la vía de la mediación es más rápida y va a resolverle porque va a resolver como usted quiere resolverle. Pero la vía de la mediación le cuesta dinero. Evidentemente, quien no tiene medios no tiene más remedio que acudir a la vía judicial. Por eso, ustedes esperan con ese reglamento que despegue de una vez por todas la mediación. Pero sí que hace falta esa difusión ya, que nosotros es el enfoque. Mientras tanto, en nuestro programa hace falta esa difusión y el enfoque del programa. ¿Cómo van a celebrar el 21 de enero? Porque he visto que el programa es muy completo, pero el COVID lo vuelve a limitar, ¿no? Lo vuelve a limitar. Lamentablemente teníamos una ilusión en este año para celebrar la mediación y haber llegado mucho más a la gente, porque tenemos ganas de ese contacto. Pero hemos tenido que reestructurarlo y aún así consideramos desde el Centro de Mediación y desde nuestro colegio que ha quedado bastante completo y cumpliendo lo que incluso recomendaciones europeas están diciendo respecto a esa falta de difusión que existe de la mediación. Por eso empezamos el día 21, en la que ya establecemos unas mesas informativas en el Palacio de Justicia y en las universidades de Elche, en las tres, en el CEU, en la UMH y en la UNED. Consideramos fundamental que la mediación llegue a los estudiantes, a los universitarios, porque son los futuros profesionales y porque son los ciudadanos los jóvenes ciudadanos que vamos a tener aquí. Siempre se ha hablado que la mediación no ha funcionado porque no hay cultura de la mediación. Por tanto, hay que trabajar esa cultura, hay que trabajar ese cambio necesario y hay que empezar eso. Hay proyectos ya también en guarderías, en colegios. Las universidades es fundamental, en las universidades de derecho es fundamental que se hable ya de la mediación. A las 11 instalaremos también una mesa informativa en la Plaza del Ayuntamiento, en la que de la mano de nuestros mediadores pues se podrá preguntar y se entregar folletos informativos de la mediación. Por la tarde, ya siempre en nuestro programa, pues siempre incluimos una jornada propia para nuestros mediadores, y en este caso pues va a ser una tertulia, una charla, coloquio sobre la justicia restaurativa, reflexiones sobre la película Ma Isabel de 2021, y podemos ver el alcance hasta donde puede llegar la mediación. Quien no haya oído hablar de la película Ma Isabel, que está nominada, no sé si tiene 14 o 18 nominaciones a los premios Goya, me parece, pues resulta que está basado en un hecho real. Una señora que matan a su marido, ETA, y entonces, pasados 10 años, el que mató a su marido quiere tener unos encuentros restaurativos con ella. ¿Vale? Hemos contactado con la mediadora que estuvo en estos encuentros restaurativos. Además, es una mediadora amiga de nuestro colegio, porque la hemos traído varias veces a formarnos a nosotros como mediadores penales. Y vamos a contar con la participación de doña María José Bois Flusa, que es la juez decana de los juzgados de Elche, que, como he dicho antes, está apostando mucho por la mediación y por la justicia restaurativa, y como es, además de decana, es la jueza titular de un juzgado de instrucción, ha sido ella la que está promoviendo ese proyecto piloto que hemos estado hablando antes en materia de mediación. Esto es el viernes, esto 21 es el viernes. De enero. Y pasamos ya al 24 con una mesa redonda bajo el título La mediación, el necesario templo de la concordia. Verdaderamente esta frase pues puede impresionar. Concordia, es lo que busca. El anteproyecto nuevo que os he dicho de ley de medidas de eficiencia procesal habla del paso previo de la concordia por el templo de la concordia antes de acudir a la vía judicial. Claro. Por eso siempre que organizamos las mesas nos parece conveniente hacer mención de alguna de las frases novedosas de estos textos legislativos. Vamos a contar allí con la presencia pues, de representantes del Consejo del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia, para ver en qué situación se encuentra ese anteproyecto. ¿Es una realidad o va a quedar como el anteproyecto del impulso a la mediación que se quedó en el olvido? Este parece ser que sí que va a ser una realidad y se está apostando muy firmemente por estos métodos de resolución de conflictos. Yo creo que la situación que hemos vivido con el COVID ha hecho replantearse muchas cosas y ya sea por oportunidad o sea incluso por oportunismo de la propia administración, pues yo creo que va a ser bueno para la mediación esta situación. Me choca casi todas las jornadas son mujeres, juezas, abogadas. ¿Esto es una casualidad o es que los abogados que hay en el centro de mediación, las mediadoras, son más mujeres que hombres, los que apuestan por la mediación? Pues somos mucho más mujeres que hombres. Desde el primer momento, cuando hicimos el primer curso de mediación, de hecho, el servicio de mediación, cuando se formó hace 12 años, éramos 12 mediadoras. Y no había nadie en ese servicio de mediación. Ahora sí, ya tenemos algún mediador, un porcentaje mucho más bajo que el de mujeres, pero sí, sí, también hay mediadores. O sea que el género, el femenino, lo lleva en el ADN, resolver los conflictos no por la vía judicial, que se pueda. Se ve que sí. Bien, tenemos el 24 de enero esa charla, esa mesa redonda. Luego el 25... vamos a hacer un webinar para abogados, precisamente pues porque la figura del abogado es fundamental en la mediación. Yo creo que hoy en día no podemos negar que todo tiene trascendencia jurídica y con independencia de que el mediador, en nuestro caso, tenga una formación jurídica, porque somos abogados, nosotros no vamos a asesorar, no podemos asesorar, nuestra función es imparcial y neutral y nunca asesoramos. Entonces el abogado tiene que estar ahí pues asesorando a su cliente pese a acudir a mediación. Por eso hemos considerado importante tratar cuestiones prácticas, porque es que se está derivando a mediación, incluso porque hay unos plazos para pedir esa mediación gratuita. Hay determinadas cuestiones que ya como abogados y con el nuevo rol que tiene el abogado y las nuevas obligaciones que tiene según su código deontológico, pues debe conocer este método de resolución. Y ya para terminar, el día 26, pues una jornada de puertas abiertas, que se realizará en nuestro colegio, donde tenemos la sede del centro de mediación. Sí que es verdad que se requerirá pues cita previa para pedirla por la tarde en el teléfono 965 45 59 16, que es el teléfono de nuestro colegio, para que acudan pues ciudadanos en general, asociaciones que quieran firmar convenios de colaboración con el Colegio de Abogados, ¿por qué no? Para problemas que puedan surgir entre sus socios o que tengan sus socios, o los estudiantes, o cualquier persona, en definitiva, cualquier persona que esté interesada en conocernos como centro de mediación y conocer a nuestros mediadores. Pues María Dolores Martínez Mena, presidenta del Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Elche, no hay tiempo para más. Esperemos que siga con esa divulgación de la mediación, que sirva los alicientes que se han introducido en el nuevo reglamento para poder descongestionar los juzgados, que los tenemos colapsados, muchos de ellos, y poder buscar soluciones pues sin tener... Pero de todas maneras, también quisiera decir, por lo que has dicho, que sirva para descongestionar, pero esa no es verdaderamente la ventaja de la mediación, porque todos podríamos pensar, para descongestionar, que pongan más funcionarios. Realmente lo que se busca es la satisfacción del que tiene un problema y que realmente se resuelve, porque... como ya he dicho, las sentencias no resuelven conflictos, resuelven casos. Claro. Esos conflictos quedan latentes y van a dar pie a nuevos procedimientos y eso colapsa el juzgado. Pues María Dolores Martínez Mena, gracias por mantener en Elche ese templo de la concordia. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Tío, sé que te dije que esta noche me apuntaba al plan, pero es que justo hoy todos mis compis de piso se van y... Bueno, que le he dicho a Laura que se pase a tomar algo, ya sabes. No serán perfectos, pero son tus amigos. Y todos tienen un sitio en tu nuevo SEAT Ibiza. Consulta la oferta en SEAT.es y empieza a conducirlo por 125 euros al mes, solo con mis amigos. Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Encuentra el calor más confortable y a los mejores precios en Ferroqué y La Llave. Estufas de leña y pellet, para terrazas a gas y eléctricas, de queroseno y parafina, radiador de aceite, almohadillas, calientacamas y mantas eléctricas, accesorios y utensilios de chimenea. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. En Elche, Ferroqué y La Llave, Concepción Arenal 176, con parking para clientes y ferreterialallave.com. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasa un minuto de las 10:30 y iniciamos aquí nuestra ronda de noticias con Iciar Martínez. Muy buenos días, Iciar. ¿Qué tenemos para hoy? Buenos días. Buenos días. Empezamos con los datos COVID, porque la Consellería, como saben, los actualiza los martes y los viernes y hoy los ha actualizado. Bueno, pues de viernes a hoy martes en Elche han habido 2.520 casos nuevos de contagios de COVID. Esto ha subido la incidencia acumulada, que actualmente en la ciudad es de 2.901 casos por cada 100.000 habitantes. Nos vamos acercando a los 3.000. Sí, ya estamos muy, muy cerca. Si siguen aumentando los casos, posiblemente el viernes. Pero lo mejor es que no hay fallecidos. Eso es, en este último balance, afortunadamente, no hay fallecidos por COVID en la ciudad. Ayer el balance hospitalario era el peor de esta sexta ola, de los que habíamos registrado. ¿Hoy lo tienes, el balance? ¿Aún no ha llegado? Todavía no ha llegado ese balance de la presión hospitalaria. Bueno, pues recordamos que son 10 personas críticas que están en la UCI y 80 ingresados en planta entre ambos hospitales, el Vinalopó y el General. Esto es en cuanto al COVID. Y en la página de sucesos, ¿qué ha pasado con ese menor de 16 años que quería matar a su madre? Eso es, la policía al final acabó deteniéndolo, un menor de 16 años que amenazó a su madre con una katana tras intentar convencer a su hijo de que recibiese ayuda psicológica para tratar su problema de drogas y de ataques de ira. Pues el joven esgrimió una katana y se acercó a su madre para amenazarla. En ese domicilio estaba la novia del joven, que le distrajo, y la víctima, que fue la madre, pudo avisar a los agentes de la policía, que acudieron rápidamente a la vivienda y consiguieron tranquilizarle y quitarle el arma. Bueno, aparte de este suceso, ¿hay alguna otra noticia importante que me quieras destacar de ayer pues, o de hoy? Pues ayer también hubo otro suceso, y recuerden a esa madre que asesinó a sus dos bebés tras dar a luz a solas en el cuarto de baño. ¿Sí? Pues al final la joven, que tenía 18 años, ha sido condenada también a 40 años de cárcel. Otra noticia que nos dejó la jornada de ayer es que a partir del 1 de marzo se instalará el quinto contenedor, el contenedor de materia orgánica en el barrio del Pla. Los vecinos a partir del 1 de marzo podrán utilizarlo. Y para hoy tenemos la presentación en el Ayuntamiento de Fitur. Elche vuelve a Madrid, a esa Feria Internacional del Turismo, a venderse, a intentar captar el máximo número de turistas posible. Lo hará bajo el paraguas de la Diputación de Alicante, de la marca Costa Blanca, y también se trasladará un equipo de informativos hasta allí mañana miércoles, o sea que tendremos imágenes de allí. Y aprovecho para decir que en análisis esta semana también hablaremos de Fitur y de turismo. Claro que tú haces en análisis. Yo ya lo estoy metiendo aquí como puedo. Y te está gustando ya el programa, sí, ¿no? Sí, desde luego. Y hablaremos en esta ocasión, esta semana, de esta de semana eso. Turismo. De toca. Fitur y turismo. Para la jornada de hoy también hablaremos de la media maratón de Elche, que se presenta hoy, y el Partido Popular también nos ha convocado frente a las Clarisas. Nos imaginamos que es para hablar de ese proyecto de hotel. Por supuesto, o de la polémica de si hay o no que poner un hotel en ese convento de la Merced. Eso es. Pues muchísimas gracias, Iciar. No te entretengo más, no hay mucho más tiempo. Las noticias vuelven a la una. A la una al mediodía, con toda la información local. Con Marga García. Gracias, sí. Iciar. Hasta y esta luego. Noche, hasta luego, con todas las imágenes, con Salvador Campello. Y nosotros ahora continuamos con Paco Gómez. Hola, buenos días. El gran inicio de 2022 que está firmando el Elche Club de Fútbol de Francisco ya es historia. Se trata del mejor comienzo de año en primera a lo largo de las 23 temporadas que el club acumula en la élite. Las victorias ante Español y Villarreal más el empate contra el Granada han permitido al conjunto franjiverde sumar 7 de los últimos 9 puntos en juego, lo que ha catapultado al equipo ilicitano hacia una zona más tranquila en la tabla clasificatoria. A lo largo de su historia, los mejores arranques de año en primera del Elche fueron en las temporadas 59-60, 62-63, 64-65 y 76-77. Sin embargo, ninguna supera el de este 2022. Es decir, que el equipo ha empezado francamente bien, y eso que ahí no estamos contando otra victoria, la del partido frente al Almería en la Copa del Rey. Y es que los números de Francisco están avalados por los resultados, además de por las sensaciones. Con el nuevo técnico almeriense, el Elche ha disputado 6 partidos, ha sumado 10 puntos de 18 posibles, merced a 3 victorias, un empate y 2 derrotas, y las 2 derrotas fueron en el Camp Nou y contra el Valencia en Mestalla, con polémica arbitral. En el cómputo de goles lleva un más 2, ha conseguido cerrar la portería. De hecho, en los últimos 3 partidos solo ha encajado 1 y de más que discutido penalti. El técnico blanquiverde es consciente de que las victorias están reforzando su mensaje. Francisco. Al equipo le supone, yo creo que un chute de fuerza, de creer en lo que estamos haciendo, de cómo se sacrifica todo el mundo, independientemente de las semanas duras que están siendo, de que entra uno, sale otro y todo el mundo colabora, de que cada día somos más equipo, que es lo que yo dije el primer día, de que cada día estamos más involucrados en el trabajo, en lo que teníamos planificado y planteamos para cada partido, y que poco a poco le vamos dando la personalidad que queremos nosotros, ¿no? Es muy importante sumar 6-6 en primera división ante un equipo como el Villarreal. Y lo cierto es que además también tiene mérito, porque en esos 3 partidos cortó de raíz la mejor racha de los 3 equipos, del Granada, del Español y también del Villarreal. El equipo a partir de hoy ya se prepara para ese precioso duelo de octavos de final de la Copa del Rey. Este jueves el Elche recibe al Madrid a las 7 de la tarde. Veremos con qué futbolistas puede contar. Los lesionados Enzo, Rocco y Pedro Vigas prácticamente estarían descartados, y veremos si alguno de los que dio positivo por COVID, como Palacios, Kiko Casilla o Fidel, Piatti es más complicado, pueden llegar a tiempo. Hasta luego. Hasta luego, Paco, gracias. Y ya cerramos la ronda de noticias con la información del tiempo, con Vicente Bordonado. El tiempo, en Teleelch, Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día. El anticiclón de bloqueo sigue garantizando las noches frías con heladas en el sur del Camp de Elche. Durante esta madrugada, cielos despejados, ausencia de viento, temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelch, han bajado hasta los 4 grados, mientras que en el sur del Camp de Elche, en pedanías como Matola o Valverde, se han alcanzado temperaturas negativas en torno a 1 grado bajo cero. En Torrellano, una mínima de 5 grados, en Santa Pola la temperatura bajaba hasta los 4 grados. Hoy tendremos una jornada estable anticiclónica con predominio de cielos despejados, viento en calma por la mañana. Por la tarde se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer, máximas que en la ciudad van a rondar los 15 grados. En buena parte del territorio no pasaremos de los 15-16 grados. Mañana miércoles, pocos cambios, ambiente soleado, algún intervalo puntual de nubosidad de tipo bajo, viento flojo de componente este a partir de mediodía, temperaturas sin cambios significativos, máximas en torno a los 15 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán en la ciudad por lo menos hasta los 6 grados. Y en el sur del Camp de Elche, durante esta próxima noche no se descartan algunas heladas de carácter débil. Jueves veremos algo más de nubosidad de tipo bajo, comenzará a llegar una masa de aire frío que provocará el descenso de las temperaturas diurnas. Para el jueves no pasaremos de los 14 grados. Viernes, sábado, alternancia de nubes y claros, se podría escapar alguna gota, días invernales con temperaturas que no van a superar los 12 o 13 grados. Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. 10:40 de la mañana, estamos ya en la recta final y acabamos hablando de emprendimiento porque ayer se presentaron en el Ayuntamiento de Elche los premios Iniciativa Emprendedora del Mes de la Concejalía de Promoción Económica, correspondientes pues a los últimos tres meses de 2021. Hoy queremos conocer a Susana Martínez, quien se ha llevado el premio de Emprendedora del Mes de Octubre por su idea de negocio de los muebles de Susana, una apuesta por la economía circular a través del reciclaje y la recuperación y reutilización de muebles. Susana Martínez, muy buenos días y enhorabuena. Acérquese el micrófono azul todo lo que pueda y enhorabuena por el premio de la Iniciativa Emprendedora. Pues muchísimas gracias. Vamos a conocer quién eres detrás de los muebles de Susana. Esta idea de negocio, ¿cuándo comenzó? Pues empezó en mitad del confinamiento. Yo siempre he trabajado en oficinas administrativas, pero bueno, llevaba al mismo tiempo mi trabajo con recuperar muebles porque me gustaba en casa y pintar muebles. Y bueno, pues en mitad del confinamiento se acabaron los contratos, he estado un poco perdida y me puse a pintar muebles de cabeza. Y entonces descubrí que era mi pasión y que era lo que me gustaba. O sea, coger un mueble viejo o pasado de moda o que era de mi abuela y me daba pena tirarlo, darle una vuelta y volver a ponerlo otra vez en funcionamiento. Siempre lo hemos dicho, las crisis son grandes oportunidades, Susana. ¿Y cómo has podido poner en marcha este negocio? ¿Te has dado cuenta que con las nuevas tecnologías esto te permite mayor difusión o captar mayores clientes? ¿Cómo pusiste en marcha el proyecto? Pues en marcha lo puse porque yo tenía esa idea y quería ponerlo en marcha, pero no lo tenía muy claro, y entonces en la oficina del emprendedor de la Concejalía de Económica, pues me dieron las pautas a seguir para poder llevar a cabo mi plan de empresa, mi plan de viabilidad. Estuve en un programa este verano con un curso en Giradona, que era a nivel nacional, era un concurso nacional de Coca-Cola, que también participaba el ayuntamiento. Y bueno, ahí hice mi plan de empresa, me aprobaron el plan de viabilidad en Elche Emprende, pedí financiación, porque bueno, la Caixa tiene un convenio con el ayuntamiento para emprendedores que quieren poner en marcha un proyecto y bueno, y dar una serie de facilidades. Y me tiré de cabeza a ello, o sea... ¿Y no te has arrepentido? No, año y medio después o casi dos años después. No, que va, cada vez me gusta más y disfruto de enseñando también a la gente a recuperar sus muebles, porque no solamente yo lo recupero, yo doy talleres en la tienda taller que tengo para enseñar a la gente a recuperar los muebles, y también tengo un espacio donde personas que no pueden en su casa trabajar con sus muebles porque no tienen espacio o molestan, pues igual que el que alquila un espacio o va al gimnasio una vez al mes, pues hay unas jornadas que la gente puede ir allí y trabajar sus muebles, crear comunidad. O sea que lo más difícil quizá para ti, la ayuda la tuviste, la ayuda logística, administrativa la tuviste del ayuntamiento, pero sí, encontrar el espacio. Sí, fue porque, muy difícil. Porque estamos hablando no de una tienda solo, sino también de un taller. Claro, exacto. O sea, es complicado encontrar locales de alquiler en Elche que cumplan los requisitos, sobre todo de metros, de luego tienes que pasar unos trámites de apertura de local, uh-huh, y que esté a pie de calle y bueno, y sobre todo el precio de alquiler, bueno, una serie de gastos que, claro, cuando el emprendedor empieza, pues son todos gastos por todos los lados. Entonces, pues nada, conseguí el local. ¿Dónde? En Cristóbal Sanz número 38. Uh-huh. Estoy. Y pusiste los muebles de Susana. Sí. Ese fue tu... Sí, bueno, en principio la idea era poner los muebles de mi abuela. Uh-huh. Pero bueno, luego al final, pues eso, pensando, a ver, el proyecto es mío, yo soy la que estoy luchando, la que estoy haciéndolo todo, la que me voy a... Porque yo empecé también a hacer cosas en domicilio, o sea, gente que no podía hacer las cositas, pues recuperar un armario o unas puertas, pues yo iba y hacía los trabajos, claro. Dije, el proyecto es mío, se va a llamar como yo, los muebles de Susana. ¿Y te has dado cuenta que la gente ahora no quiere comprar muebles nuevos, sino quiere reutilizar? ¿Esto es una moda o es un compromiso social de mucha gente? Yo creo que es un compromiso ya está hecho un compromiso social de muchísima gente, sobre todo gente joven también, aparte de la gente mayor. Gente joven que no quiere el comprar por comprar y prefiere reutilizar y reusar y darle una nueva vida, y creo que cada vez está más impuesto en esta sociedad, y es lo que tenemos que hacer, creo, vamos. Gente joven, ¿y cómo está yendo el negocio? Pues a ver, llevo abierta casi dos meses, porque lo que se ha abierto el local llevo prácticamente mes y medio. Pero cada vez es verdad que se acerca más gente a preguntar por los talleres. Ya los sábados, cada 15 días, sábados y sábados no, imparto talleres para enseñar a la gente a cómo puede recuperar sus muebles en casa. Y cada vez pues viene más gente a los talleres, preguntan más, también vendo las pinturas necesarias y las herramientas para poder hacerlo. Uh-huh. Entonces es algo pequeño comercio, a pie de calle, que la gente no tiene que desplazarse a un centro comercial ni a unas grandes superficies para comprar las cosas, y siempre el consejo, y yo siempre estoy con mi WhatsApp contestando dudas y con el teléfono, o sea, yo estoy ahí. Con el tiempo que estás dedicándote a la recuperación de los muebles, ¿se pueden recuperar todos los muebles? Todos, todos. Desde cocinas, puertas, armarios, suelos, azulejos, muebles que piensas que no sirven para nada y que los voy a tirar en el punto limpio, no. Se les repara, se les trata la carcoma si fuera necesario, se les pinta, se les barniza y vuelven otra vez a estar otra vez. ¿Los puntos limpios son... ¿tienes convenios con los puntos limpios? ¿Recuperas ahí material? Pues la verdad es que no llego a los puntos limpios porque siempre hay alguien que me llama y me dice: en este contenedor he encontrado esto, Susana, me mandan una foto, si lo quieres, pásate y lo coges. Cuando a lo mejor voy ya no está, ¿eh? Porque mucha gente que coge cosas de... Yo soy la primera, que, ¿eh? Claro, que tiran los demás. Sí, de tiran los demás y les dan una nueva vida y ya está, ya funcionar. No tengo ningún convenio, pero vamos, no descarto en un futuro. Susana, ¿lo más satisfactorio qué es? ¿Recuperar, formar o ser tu propia jefa? Pues yo creo que es un poco todo junto, ¿no? Porque por un lado es ser tu propia jefa y, bueno, tanto para lo bueno como para lo malo, eso es maravilloso. El enseñar para mí es muy gratificante. O sea, el ver la cara de las personas cuando le dices cómo tiene que hacer una serie de pasos para recuperar ese mueble y ella conseguirlo sin tener ni idea de cómo hacerlo, eso es maravilloso. O sea, eso es impresionante. ¿Y hay alguna fórmula mágica para la recuperación de muebles? ¿O un color mágico? ¿El dorado, el blanco, el negro? ¿Hay alguna fórmula mágica? La fórmula mágica es que la gente deje volar su imaginación y que haga lo que quiera con su mueble y lo pinte como quiera. Siempre las tendencias son a muebles claros porque hacen las estancias más grandes, y siempre venimos de muebles antiguos que son muy oscuros, muy rojizos y cargan mucho las habitaciones. Entonces, la tendencia sí que es verdad que siempre es a colores claritos, aunque... Has dicho que todos los muebles se pueden restaurar, pero hay mucho mueble que el material es muy malo. Y cuanto más antiguo, quizá la madera es mejor o no. No creas, ¿eh? Se puede... O sea, hasta ¿no hay mucho plástico en muebles sí, pero, baratos? Sí, pero por ejemplo, la marca de pinturas que yo llevo, que es una marca de una familia sevillana, que son ya la tercera generación, Y son fabricantes de pinturas, entonces ellos han sacado una serie de líneas de pinturas basadas al agua, porque son base al agua, porque son a la tiza, algunas acrílicas para mayor durabilidad. Y entonces con esas pinturas puedes pintar absolutamente todo, rálite, los asientos de polipiel de toda la vida, de las sillas de cocina, uh-huh. que crees que no tienen ninguna solución y son, o sea, los pintas y duran, la gente se sienta, los usa, las puertas de las cocinas, en vez de hacer un gasto enorme de cambiar una cocina que te puede costar X, pues a lo mejor con cuatro botes de pintura y dos de imprimación tienes una cocina nueva y la has cambiado por completo. Entonces, claro, vale la pena y sí, se puede recuperar cualquier mueble. Pues Susana, ¿qué te parece esta iniciativa del Ayuntamiento de Elche de dar el premio de Emprendedora del Mes? Pues me parece maravilloso, maravilloso, porque la verdad es que los que queremos emprender o siempre hemos querido emprender, vaya, porque es así, pues no hemos tenido la posibilidad o el bolsillo para decir, bueno, me meto en este proyecto y voy a lanzarme, y tampoco... pues sabemos cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacer nuestro plan de empresa y ver si realmente el negocio es viable, porque a lo mejor hay negocios que tienes mucha ilusión en ellos, pero económicamente no vale la pena ni que los empieces. Entonces, claro, el apoyo de Elche Emprende, de la concejalía, es muy gratificante. O sea, yo creo que tienen que seguir así porque vale la pena. ¿Y qué conseguís con estos premios? pues conseguimos difusión, conseguimos pues que también hay una aportación económica que viene bien para la empresa, luego pues la Cámara de Comercio, Jovenpa, uh-huh. El CEI, todos apoyan al emprendedor con diversas cosas. ¿Y las administraciones, te das cuenta que por ser mujer y por apostar por un negocio sostenible, están más volcadas, puedes tener más apoyo económico? Sí, también, eso también es cierto, eso también es cierto, sí. ¿Os lo ponen apoyo, fácil? Nos lo ponen fácil, la verdad es que sí. Y es de agradecer, porque yo toda mi vida he querido emprender y no voy a decir la edad que tengo, pero mis hijos son bastante mayores y nunca es tarde. Y encima si te apoyan, pues adelante. He hablado del apoyo de las administraciones, ya que has dicho que si tenías hijos, no iba a preguntarte la edad, pero has dicho que tienes hijos, con lo sí. que... ¿Qué te dicen tu familia? ¿También tienes el apoyo de tu familia? Sí, sí, por supuesto. O sea, mis hijos son los primeros que están ahí a tope apoyando a mi mamá. Tú puedes hacerlo y tira para adelante. Mi marido, por supuesto, mis padres, mis hermanos. O sea, la verdad es que el apoyo familiar también es muy importante porque te empuja en esos momentos que crees que estás un poco loca, entre comillas, por meterte en estos líos, pero que bueno, que te ayudan mucho. Y tanto, porque por lo que me has dicho, tus clientas te llaman. Es que tú no haces solo clientas, es que también son tus alumnas. Claro, claro. Las formas, y entonces sí. Tienes mayor vínculo. El taller funciona también. Exacto, en es una que tienda. Es crear una comunidad. Pues Susana Martínez, toda la suerte del mundo. ¿Qué esperas en 2022? Gracias, pues espero ya el estrellato, como digo yo, total, y que tenga lleno el taller y que la gente cada vez recupere más muebles y sea consciente de que tenemos que ayudar un poco el planeta porque se nos va. Y tanto, dime una obra de la que supongo que estarás satisfechas de todos tus trabajos, pero uno en especial. Uno en especial, pues mira, la primera cómoda que recuperé era las cómodas. Las cómodas, sí, las cómodas, o sea, teníamos una en casa que era de mi madre y era, pues tenía, pues no sé, más de 30 años, tiene, y es un mueble de marquetería muy bonito, muy antiguo, pero muy aburrido, muy feo, muy en la habitación, la hacía horrible. Y fue el primero que recuperé. Que lo pinté completamente de blanco, le cambié tiradores, le hice un sobre con ceras y ahí fue cuando realmente yo supe que quería dedicarme a esto. O sea, la satisfacción fue tan grande que dije, Susana, esto es lo tuyo. Y a partir de ahí vino todo, ha venido todo. Qué bonito, pues espero que sigas poniendo muchos colores y mucha luminosidad a todo lo viejo, porque hay que recuperarlo. Sí, que es verdad. Susana Martínez, gracias y enhorabuena. Gracias a vosotros. 101.4 Teleelch Radio Marca. Sigue cada mañana la radio de Elche con más programación local. Tertulias, actualidad, música, buen humor, noticias, deportes. Teleelch Radio Marca. Nos gusta Elche. Vende tu coche y obtén la mejor valoración. En Wolfscar Multimarca compramos tu coche con la mejor tasación. Con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Wolfscar Multimarca hace la mejor valoración por tu coche usado. Puedes tasar tu coche online en wolfscar.es o búscanos en nuestras instalaciones de Elche, Alicante y Orihuela. Clínica Dental Doctora Paola Zas está de aniversario. Cumplimos un año y para celebrarlo sorteamos 3 blanqueamientos dentales. Síguenos en nuestro perfil de Instagram Doctora Paola Zas. Dale a me gusta a la publicación y menciona a 2 amigos. Luce tu mejor sonrisa con Clínica Dental Doctora Paola Zas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. Las mejores rebajas de la historia están en Hogar Mobiliario. Aprovecha la liquidación de cocinas y electrodomésticos de la exposición. Precios únicos en salones, dormitorios, juveniles, armarios y vestidores, iluminación, complementos. Rebajas irrepetibles en Hogar Mobiliario. Interiorismo de vanguardia. Avenida de Novelda 9, Elche.